Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito, en la exposición Volcanes y Adoratorios, se une la gestión de riesgo. Una exposición en medio de cuadros, fotografías artísticas y una explicación geográfica sobre las zonas de riesgo en caso de una erupción del Cotopaxi es parte de los elementos que componen la muestra Volcanes y Adoratorios, que desde el pasado 17 de septiembre se exhibe al público en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si de buscar características de los Andes se trata, la constante presencia de las indómitas montañas y volcanes es una de ellas. Y es que basta situarse en una mediana elevación de Quito para poder apreciar de norte a sur y de este a oeste el desfile de lo que se ha llamado la Avenida de los Volcanes. Por esta presencia notoria y el contexto en el que vive el país, y de manera especial su capital, con el tema de la posible erupción del Cotopaxi, es que se ha preparado esta muestra que incluye fotografías de Jorge Juan Alsler sobre la historia de los volcanes. Jimena Carcelén, coordinadora de este museo, da a conocer el contenido de esta exposición, Volcanes y Adoratorios. Entonces hemos decidido invitar a un grupo de especialistas para que toquen diferentes temas sobre los volcanes. El doctor Pete Hall, fundador del Instituto Geofísico, precisamente a través de sus textos y con fotografías de Jorge Juan Anhalter, nos ilustrará sobre la historia y el comportamiento de ciertos volcanes que se encuentran rodeando tanto a la ciudad de Quito como en las otras cordilleras adyacentes y que son parte del Ecuador. Tenemos otro segmento que está dedicado al aspecto antropológico. Los volcanes, ¿cómo fueron vistos por las culturas prehispánicas? Quizá como santuarios de altura, como sitios de ofrendas. Estos aspectos lo va a tocar el doctor Segundo Moreno, antropólogo. Y también un tercer aspecto es sobre la arqueología de los volcanes. Porque en los volcanes también encontramos restos arqueológicos que ahora se están estudiando y los está haciendo el arqueólogo, el doctor Alden Yepes. El público también podrá acercarse a la arqueología de los volcanes, su función geotérmica como generadores de energía eléctrica y aguas termales, y la prevención que se debe tomar en caso de una posible erupción en el volcán Cotopaxi, que actualmente se refleja en una actividad moderada. Tenemos unos gráficos que nos ha proporcionado el doctor Minar Hall, en donde se explica, por ejemplo, en el caso del Cotopaxi, cuáles son los peligros, cuáles son los problemas. Hay unos mapas de peligros y hay otro mapa, otro plano, que es sobre la historia también del volcán Cotopaxi. Entonces la gente, a través de estos gráficos, va a tener la posibilidad de visualmente darse cuenta y aprender. Esta exposición, Volcanes y Adoratorios, se encuentra en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico, en las calles Mejía y Cuenca, y se exhiben en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas hasta el próximo 29 de septiembre. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.